Vientos. Buen día, Celeste, bienvenida a BCO Radio. Buen día, Isabel, ¿cómo estás? Bien, muy bien, Celeste. Bueno, imagino que una jornada muy especial la que se va a vivir hoy allí en la inauguración de la escuela. Y sí, realmente sí, son muchos años, la escuela tiene 58 años y bueno, es la primera vez que va a tener casa propia. Hemos andado deambulando por distintos lugares durante todos estos años. Si bien la escuela es domiciliaria y hospitalaria, parecía un karma esto de no tener un lugar, ¿no? Físico para las docentes, para algunos chicos que acuden también ahí para guardar el material, para tener la información. Uh-huh. Bueno, se cumple el deseo. Bien, contanos un poquito cómo es esto de la escuela hospitalaria y domiciliaria para los chicos que no pueden concurrir justamente a un establecimiento. Claro, yo siempre digo que es la escuela que todos podemos llegar a necesitar, ¿no? Claro. Porque si uno tiene un hijo enfermo o operado de algo, o que tuvo un accidente y no puede concurrir a la escuela por un tiempo determinado, solicita una maestra domiciliaria y ahí está presente la escuela 502. O sea que cualquier candilense puede necesitar una docente de esta escuela. Uh-huh. Y con respecto al domicilio, lo mismo, ¿no? Sale de la internación, de pronto continúa su tratamiento en el domicilio y tampoco puede ir a la escuela por una hepatitis, por un yeso, algo que le impida, claro, movilizarse. Ahí está presente la escuela para que los chicos no pierdan esos días o meses de clases, ¿no? Uh-huh. Y vos me decías que habían estado, digamos, siempre en diferentes lugares, pero no con un edificio propio. Siempre en diferentes lugares, en alguna biblioteca, en un centro de jubilados, en muchísimos lugares, en edificios alquilados por la provincia también, ¿no? Así que siempre, cuando estábamos el 9 de julio, que fue de ahí donde se trasladó la escuela ahora a su lugar propio, era un edificio alquilado por la provincia. Claro. Una parte del edificio, la otra la usaba Inspección General de Escuelas, entonces es como que no había un lugar así, digamos, privado y propio de una escuela. Uh-huh. Bien. Bueno, y hoy finalmente se va a hacer la inauguración de este edificio. Sí, que quedó precioso, uh-huh. Hay que destacar que quedó precioso, comodísimo, terminado impecablemente, tiene todo de primera, una pequeña cocina muy bien equipada, hasta con termotanque. Las docentes están felices, realmente felices, porque bueno, dos baños, el baño para capacidades diferentes. La verdad, estamos muy contentas con digamos, la propiedad en sí, como quedó. Hasta patio tiene, claro, un árbol grande que no lo sacaron, hicieron muy bien en no quitarlo. Uh-huh. No, muy muy lindo lugar, muy accesible, a diferencia de cuando estaba en la escuela el 9 de julio, tan céntrica que no había, claro, dónde estacionar. Uh-huh. Ahora en Avellaneda es otro aire, ¿no? Hay más, hasta esto, lugar para estacionar. Bueno, misión cumplida entonces. Sí, felicísimas de poder disfrutar de este lugar, de poder recibir a los papás, de poder recibir a los chicos que muchas veces van ahí. Uh-huh. Así que, bueno, poder tener las cosas guardadas como corresponde, claro, con lugares de guardado también muy pensados. Realmente estamos muy, muy, muy contentos porque valió la pena esperar tantísimos años por esto. Bueno, hoy a las 10 de la mañana, entonces, allí se va a hacer el acto formal de la inauguración de la Escuela de Especial 502, Escuela Hospitalaria y también domiciliaria. ¿Eh? Sí, nos veremos allí entonces, Celeste. Bueno, cómo no, muchas gracias por el llamado y por tener presente este momento que para la escuela especial y para toda la educación especial es muy, muy importante. Muchísimas gracias, Celeste, que tengas una excelente jornada. Igualmente, buenos días.